gigantes y los mares se abren con fe y con fe. Se mueven montañas al decir sus palabras con fe y con fe. Se derriban murallas y no es con espadas, es con fe. Con fe se levantan las manos y se grita bien alto, salve. Con fe se declara que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, con fe, lo imposible puede acontecer. La vida es más simple con fe, con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy. Se derriban murallas y no es con espadas, no señor, es con fe y nada más que fe, con fe. ¡Arriba! Se levantan las manos y se grita bien alto, ¡sálvame! Vida es más simple si es con fe, con fe. forgive me if I'm wrong. But this looks like more than I can do on my own. Hola chicos, estamos por comenzar el programa del día de hoy, que es con el tema cómo la gente, bueno, el tema de hoy es más que nada como les decía, el mensaje del día de hoy es, el tema del día de hoy, perdón, es qué mensaje estamos dando con nuestra forma de vestir. Y bueno, comenzamos con nuestro con su programa favorito, Rumbo a Cristo, que estamos transmitiendo en vivo por la 96.9 FM desde Maracaibo, Venezuela. También por nuestra página web, que es www.sobrenaturalestereo.com. Y chicos, bueno, el tema del día de hoy es muy importante, ya que a veces no sabemos cómo vestirnos para agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, como les decía del tema del día de hoy, ¿qué mensaje estamos dando con nuestra forma de vestir? ¿Te has preguntado qué mensaje estás dando con tu forma de vestir? Y bueno, eso hablaremos el día de hoy. Y quisiera invitar a todos los chicos que están sintonizando por nuestra página web, que inviten a más chicos a que nos sintonicen y nos escuchen el día de hoy. Si tienes a un amigo o a un hermano que a veces se le zafa la canica en su forma de vestir, invítalo a que escuche el mensaje del día de hoy, que será de gran bendición para sus vidas. Y bueno, los dejo con la siguiente canción de Sobrenatural. Sobrenatural. No es natural la forma en que operas. Mucho más allá que tu amor me eleva. Me cubres, me amas, me llenas, me velas. Que no es por lo que mis ojos vean. Camino diferente, soy diferente. Mi entorno es débil, pero en ti soy fuerte. Porque no es por mí, dependo de ti. Resido en este mundo, pero soy lo que es para usted y para mí. Es sobrenatural. Dios lo hace natural. Yeah. Pura grandeza. Derramar su poder y su vez rechazar la realeza. Sí. Es rey, pero cierto. bueno como yo. Caiga en tu balanzo. Y tú eres el amor que muestras. No sirve de medir lo que pasa y cuesta. Lo que tuvo en mí el mundo no entiende. Si el mundo no le extiende. Alguien que pida y reconozca que necesita un salvador y que conozca el Cristo de las alturas. Es inigual. Nos amamos por su sangre sobrenatural. Un grande amor, oh, y del corazón quito toda barrera. Te presento Albert y Mark, Samito y Esafi, Jarel y Bumi, Daniel y Onyx. Tu sangre abrió la puerta para esperar. De la Fórmula Dúo junto a los Transformers Sobrenatural. When I lose my way and I forget my name, remind me who I am. In the mirror all I see. Cause why I don't wanna be, remind me who I am. In the loneliest places, when I can't remember what grace is. Tell me once. Bueno, estamos de regreso. Antes que nada quisiera mandar un saludo enorme para todas las personas que nos están escuchando por la 96.9 FM. Bendiciones para todas las personas que nos escuchan. Y quisiera mandar un saludo especial para Evelyn, para Adriana, para Carla, para K, para Claudia, para Elmer, para Heladito One, para Josué, para Peluchón, para Radical, para Sebas y para Victoria. Un saludo enorme para todos los chicos que nos están escuchando. Y bueno, quisiera hacerle la siguiente pregunta a los chicos del chat cristiano, y si me la pueden contestar después, y la siguiente pregunta es: ¿qué piensan al respecto de la vestimenta? ¿Será importante vestirse de una manera moderna o no será importante vestirse de una manera moderna? Y bueno, después de esta canción regresamos con el tema del día de hoy, que es: ¿qué mensaje estás dando con tu forma de vestir? Regresamos. God is a myth. Y bueno, estamos de regreso. Y bueno, les preguntaba a los chicos del chat qué piensan al respecto de la vestimenta. Y Carla me decía que el buen vestir bien y que no hay que vestirse de una manera exagerada. Me gustó el comentario que hizo Claudia, que decía que creo que sí es importante. Así como Dios es obra en tu corazón, debes demostrarlo y ser diferente aún en tu forma de vestir. Vestirse de manera prudente. Y bueno, como les decía al principio del programa, el día de hoy hablaremos qué mensaje estás dando en tu forma de vestir. Y bueno, antes que nada, ¿te has preguntado alguna vez sobre esto? Yo me lo he preguntado y quiero que ustedes se hagan esta pregunta literalmente: ¿cómo he de vestirme? ¿Hay ropa disponible en este mundo que es apropiada para mí y que agrada a Dios y que da buen testimonio en mi apariencia? ¿Hay ropa que da gloria a Dios cuando me presento ante la gente? Quiero que ustedes le prometan al Señor que van a aprender como Él quiere que se vistan y que ustedes lo van a hacer. No le estoy pidiendo a ustedes, chicos, que se vistan como yo digo que pues es correcto o propio, pero los desafío a que le prometan al Señor que usted se va a aplicar instantáneamente con su guardarropa. Prometa que usted no le va a desobedecer cuando Él le muestre cuál es su voluntad acerca de cómo vestir. Y bueno, también les hacía la siguiente pregunta a los chicos, de que si es necesario las faldas, y las chicas me decían que por lo regular a ellas sí les gusta usar las faldas y que les hacen muy bonitas. Y bueno, en Éxodo 28, en el capítulo 28, ahí Dios nos muestra cómo eran las ropas santas, cómo Dios hacía, o cómo les decía más bien a los sacerdotes, a este Aarón, cómo vestirse, cómo deberían de ser sus vestimentas. Y ahí nos podemos dar cuenta en el versículo 2 del capítulo 28, que dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿Qué quiere decir con esto? Al momento que nosotros nos debemos de vestir, tiene que ser para honrar a nuestro Dios. También para hermosear nuestra belleza facial, no nuestra belleza física, porque hay muchas situaciones. Ahora, en realidad, se dice moda el vestirse de manera provocativa. Hay muchas veces de las chicas hasta los chicos que se visten de una manera provocativa, en lo cual usan minifaldas que hacen que el hombre piense mal. Hay ahora sí que adultos son pervertidos, que una chica se viste de esa manera hace que esa persona empiece a pensar cosas que no debe de pensar. Y es por ello que hoy les hablaré de este tema, de cómo vestir, qué mensaje estás dando tú al momento que te vistes. Porque de ahí depende también nuestro testimonio en la forma de vestir. Sí, chicos, nuestro testimonio, ya que es muy importante en las vidas, y a veces nos dejamos influenciar por la mod, por el mundo. Como les decía, a veces las chicas se quieren bien, vestirse sexualmente para sentirse bien. Solamente que no se dan cuenta que al momento que ellas se visten de una manera provocativa, están provocando pensamientos erróneos en otras personas. Y bueno, hay ocasiones, no sé si ustedes chicos se han dado cuenta, en las calles, que mujeres se visten de una manera provocativa y hacen que el hombre les diga piropos o hasta cosas que no les agrada a uno mismo, ¿verdad? Es por ello que tienen que cuidar su forma de vestir, tienen que ver cuál es lo que edifica y no lo que pervierte, ¿verdad? Y bueno, hay veces, en ocasiones, cuando uno va a la playa, también usan las chicas bikinis o cualquier otra vestimenta, ¿verdad? Y es por ello que debemos saber y determinar qué tipo de vestimenta debemos de usar. Porque, como les decía, hay hombres que de veras que se les va la mirada al momento que pasa una chica con una minifalda o con ropa escotada, ¿verdad? Y eso hace que estén pecando, porque en la palabra de Dios dice que cuidemos nuestros ojos, porque también a veces nos permiten caer en pecado. Y siento que el punto más débil del hombre es en los ojos, ya que de ahí todo lo que vemos puede que nuestro corazón empiece a actuar y pensar en cosas tanto positivas como negativas. Y es por eso que les digo a ustedes, chicas, que se deben de vestir de una manera decente, moderada. También en Primera de Timoteo, capítulo 2, de 9 al 10, dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ropa modesta en este pasaje no se refiere de una característica de la ropa, sino que se refiere a un tipo específico de ropa, a la castol. Es la palabra griega que es traducida como ropa decorosa. La definición literal de la palabra es una prenda de vestir larga y suelta. Con esto podemos medir nuestros guardarropas. La norma bíblica para vestirse entonces es una prenda vestir larga y suelta, no para relevar los contornos de una mujer que son destinados para los ojos de su esposo. ¿Qué clase de ropa incluye esto? Primeramente, no incluyen pantalones como ropa femenina. Y bueno, es que a veces, muchas de las veces, no entendemos o no sabemos más bien cómo vestirnos, ¿verdad? Y como les decía, aquí en la palabra de Dios nos da a entender y nos, ¿no?, de que tiene que ser una ropa decorosa. Y como les decía en su definición, ¿qué es decorosa? Tiene que ser de una vestimenta larga y suelta. Y es que a veces hay algunos pantalones que aquí en mi ciudad, en el país, leggings. Y es que esos pantalones son muy ajustados y son muy pegados, ahora sí que al cuerpo físico de la mujer, y eso hace que se le, que le dé forma más bien a su cuerpo, ¿verdad? Y entonces, como les decía, hay hombres pervertidos que andan viendo qué trae la mujer puesta. Entonces, a veces las mujeres no se dan cuenta de que su vestimenta provoca al hombre. Y es por ello que Dios dice que tienen que ser vestimentas largas y sueltas, ya que si tú usas una falda larga y suelta, no tienes a nada que demostrar. Y es que hay veces que hay minifaldas que muestran más allá de lo que no deben de uno demostrar. Y es por aquí les exhorto a las chicas principalmente a que no usen vestimentas provocativas, a que no usen ropa que provoquen al hombre. Y bueno, después de esta breve pausa continuaremos más de la vestimenta de la mujer y del hombre. Los dejo con Tercer Cielo con Creeré. Oh, creeré, Y bueno, estamos de regreso. Antes que nada leeré algunas preguntas que me hicieron. Y dice: ¿no son los pantalones más modestos para algunas actividades que un vestido? No, no son. El intento de Dios no era solo para esconder la piel. El propósito de la ropa modesta es para esconder los contornos femeninos del cuerpo de la mujer, que son intensamente expresados en los pantalones. Otra pregunta que me hicieron es: ¿no es demasiado inconveniente e incómodo usar vestidos todo el tiempo? Bueno, ahora les digo. Primeramente, la conveniencia y el confort no deben ser factores determinantes para lo que hacemos. Debemos basar nuestras decisiones en lo que es bueno y lo que es malo. Aparte de eso, te sentirás más cómoda con la ropa que has usado más. Cuando decides vestirte solo con vestidos y faldas, y con faldas pantalón modestos, entonces serán cómodos para ti. Y con el tiempo no podrás imaginarte cómoda en pantalones jamás. Otra pregunta que me hicieron es: ¿no es legalismo tener reglamentos sobre el cómo vestirse? Legalismo significa agregar algo al plan de salvación. Si yo estuviera diciendo que tienes que vestirse con un vestido para ser salva, entonces yo sería un legalista. Pero eso no es lo que yo estoy diciendo. Jesús dijo: si me améis, guardad mis mandamientos. Si yo realmente amo al Señor, yo voy a querer agradarle. Esto es simplemente un estudio bíblico que sobre todo lo significa agradar y obedecer al Señor en las normas bíblicas de vestirse. Si tú piensas que una mujer debe vestir algún tipo de ropa para salir al público, entonces tienes normas de vestir. La diferencia es que tú adquieres tus normas del mundo y nosotros las adoptamos de la Biblia. Y bueno, también en Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. El diccionario define la palabra abominación como algo sucio y lleno de odio. En Deuteronomio 22:5, al momento que dice que ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es de Jehová tu Dios cualquiera que esto hace, se quiere referir es que a veces los hombres adoptan la vestimenta de la mujer. No sé si se han dado cuenta o han investigado que en fin de los hombres usan faldas, los escoceses usan faldas para, según ellos, para sentirse cómodos. Y es aquí donde hace énfasis la palabra de Dios que ni el hombre vestirá como la ropa de mujer. Es por eso que nosotros como hombres, y es tan obvio que no debemos usar las vestimentas de las mujeres, así como las mujeres no deben de vestirse como el hombre, porque hay ocasiones que las mujeres se visten de una manera que se ven varonil. Y es por ello que a Dios no le agrada eso, de que la mujer ahora sí que se vista de una manera, de una forma varonil. Y bueno, también hacerles énfasis que recordemos de la manera en que nosotros nos vestimos, ya que los sacerdotes se vestían de una manera pura, santificada. ¿Qué quiere decir con eso? Te vestían de una manera noble, agradable ante los ojos de Dios. Y es que ahora se pueden dar cuenta cómo se visten los padres o sacerdotes de una manera elegante, que adoptan ahora sí que su sí, de que adoptan su postura de su vestimenta, el testimonio que tienen ellos. Y bueno, ya que también los vestidos son para la honra y hermosura que Dios nos da. Además, las ropas de los sacerdotes identificaban el resto de su pueblo y de lo que habitaban para servirle dentro del tabernáculo. Sus ropas eran blancas y de lino fino, con hermosas piedras preciosas incrustadas en ellas y santificadas. Ahora háganse la siguiente segunda pregunta y reflexionen. ¿Hay santidad en tu manera de vestirte o hay provocación al sexo opuesto? Hoy y tú y somos sacerdotes de Dios y como tales somos representantes aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando hablo de santidad en tu manera de vestirte, no estoy diciendo que te vistas como un viejo ni que uses los vestidos de tu abuela. Lo que estoy queriendo decirte es que no provoques sexualmente a las demás personas. Puedes vestirte a la moda y está bien que lo hagas, sin necesidad de provocar sexualmente a nadie. Sea que uses una calza, un bikini o un short de baño, una minifalda o un vestido de fiesta, que esa ropa también sea de buen testimonio y no de una manera que despierte los ratones de las demás personas alimentando sus fantasías sexuales. Los mal pensados lo serán mientras te pongas lo que te pongas. Olvídate de ellos. Lo importante es que tú no seas el que provoque o la que provoca. Como sacerdote de Dios, tus ropas tampoco pueden ser expresadas como abandono, dejadez, suciedad o muerte, como la onda de góticos, de los emos, de los punk, entre otras modas que se han dado ahora en la actualidad. Que tus ropas expresen gozo, ganas de vivir, pasión. Piénsalo. ¿Cómo es tu manera de vestirte? ¿Qué mensaje estás dando? Acuérdate que somos sacerdotes de Dios para ofrecerle adoración y reconocimiento. Y aunque no necesitamos usar una ropa especial, sí necesitamos hacerlo en santidad. De más está decir que nuestra manera de vestir debe expresar esa pureza interior. Así es como nosotros debemos reflexionar, chicos, en nuestra forma de vestir. ¿Será de buen testimonio nuestra forma de vestir? ¿O estaremos provocando a alguien más? Y bueno, chicos, ese fue el tema del día de hoy. Y espero que el mensaje y la palabra de Dios haya entrado en sus corazones y que el día de hoy, no sé si tú te hayas vestido de alguna manera o cierta vez provocativamente, ahora Dios te dice que no lo hagas porque estás dañando tu testimonio y más que nada, siendo hija de Dios, no puedes vestirte de esa manera, de una manera provocativa. Y bueno, antes de terminar el programa del día de hoy, quisiera orar por ustedes, si me lo permiten, claro. Y bueno, comenzamos con la oración. Padre mío, te doy gracias por este día. Gracias, Padre Celestial, porque hoy nos dices entender que no debemos vestirnos de una manera provocativa, Señor Jesús. Gracias porque tú has puesto diferentes vestimentas para nosotros usarlas. Gracias por hacernos entender de que nos debemos de vestir de una manera decente, de una manera que te honre y que te hermosee, Señor Jesús. Gracias por tu palabra y porque siempre estás con nosotros. Te pedimos perdón, Señor Jesús, si alguna vez nosotros nos vestimos de una manera provocativa. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos has perdonado. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Gracias porque nos diste a entender el cómo vestirnos. Gracias, Padre, por el día de hoy y por estar aquí nosotros predicando tu palabra. Gracias por las personas que nos están escuchando y transmitiendo en vivo. Bendice sus hogares, bendice sus familias, Padre mío. Tú conoces sus necesidades y tú conoces tus problemas, Señor Jesús. Ayúdalos, Padre Celestial, en este momento, que se haga presencia tu Espíritu Santo en sus vidas. Dales revelación de tu palabra, Padre mío. Ayúdalos a entender y a quererte agradar día con día. Ayúdalos, Señor Jesús, a entender tu palabra y a entender tu voluntad, porque a veces nosotros no entendemos tu voluntad, Señor Jesús. Tu palabra es fuerte, tu palabra tiene poder, Señor Jesús. Gracias por ser tan bueno y con nosotros. Y gracias por este fabuloso y grandioso viernes y por este programa. Gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Y bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Y espero que el día de hoy el mensaje y la palabra de Dios haya llegado a sus vidas y que hayan entendido lo que Dios quiere para ustedes en la forma de vestirse. Acuérdense que tienen que dar un buen testimonio en la forma de vestirse. No andar así que incitando o provocando a las demás personas. Y bueno, me despido. Mi nombre es Jair y esto fue Rumbo a Cristo. Hasta luego. También les quiero recordar que también estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook nos puede encontrar como Sobrenatural FM y el programa como Rumbo a Cristo. En Twitter pueden encontrar la emisora como @FM Sobrenatural y el programa como @a_Cristo. Y bueno, eso fue todo. Y un saludo para Paola que me estaba escuchando. Y bendiciones para todos. Y nos vemos el próximo martes, las 7:30 hora México, 8 p.m. hora Venezuela. Nos vemos hasta la próxima, chicos.